Hoy estamos un lunes más en la Casa Encantada. Vamos a empezar con una cancioncilla de Cutie, este Jesús La Resistance. Y luego ya Raúl nos presentará al invitado que tenemos hoy. Y hablaremos de un tema que yo creo que es bastante interesante. Así que preparar vuestras castas orejitas. Buenas noches. Por extraño que parezca, estamos aquí todos puntuales hoy. Juan ha aparcado la primera. ¿No, Juan? Hola, buenas noches. Bueno, estamos con Alberto. Alberto es un chico de Torrero que, no sé, un día se debió de perder por Nicaragua y por Guatemala. Y ahí estaba el hombre haciendo no sé qué actividades. En principio es bibliotecario, que es como una cosa muy de señor sentado, archivando y todas estas cosas. Pero luego resulta que no, que es que se pierde por esos mundos de Dios y debe de montarlas. La palabra que mejor lo definiría sería lo de agitador cultural, ¿no? Bueno, Raúl, gracias por invitarme. Buenas noches a todos, los que estén escuchando, y a todas. Entonces, nada, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿Qué hace un ciudadano de Torrero perdido en... bueno, perdido o encontrado en esos sitios? ¿Cómo te ha dado por irte hasta allí? ¿Y cuántos años llevas? Porque llevas la tira de años ahí, ¿no? Bueno, no siempre todo lo decide uno mismo en la vida, ¿verdad? Sino que igual a veces que es la vida la que te lleva a ti, ¿no? Y yo creo que en mi caso pues fue algo así, porque participé de un programa de la cooperación española, del INJUVE, que era un programa de la juventud, para ocupar una plaza de bibliotecario en Guatemala que la biblioteca no podía cubrir, ¿no?, por sus propios medios. Entonces recurrieron a la cooperación española. Pues pasé unas entrevistas primero por Aragón, luego por España, y allí llegué a la biblioteca del Instituto de Guatemalteco de Cultura Hispánica. Y pues se creó ya, sin duda, un primer enamoramiento del país, de Guatemala, de su gente, de lo que fui conociendo. Creo que ya puse mi propia forma de ser, cómo puede ser la sencillez aplicable en la vida. Lo he intentado de aplicar siempre todo esto como método ya para mí, para adelante, ¿no? Luego ya pues mi esposa es nicaragüense, residía en Guatemala, tuvimos una hija ya guatemalteca. Más que del país. Entonces no solo los archivos, sino luego ya las propias personas son las que me fueron allá, pues me imagino, haciendo más centroamericano, ¿no? Uh-huh. Entonces fuiste con una ONG de aquí, con un programa de cooperación, y luego te quedaste, claro. Se acabaría el contrato y decidiste renovar, estar allí. Sí, pues yo había hecho el diplomado la diplomatura de biblioteconomía y documentación en la Universidad de Zaragoza. Cuando terminé, pues recibí una beca a Leonardo y fui a trabajar al National San Archive de la British Library por un tiempo a Londres. Después vino también Israel, fui conociendo más el tema de los archivos, especializándome más en lo que sería sonido y video, en audiovisuales. Y después ya en Guatemala, cuando me ocupé de esta biblioteca, me seguí especializando en video, haciendo pues proyecciones de ciclos de cine guatemalteco, que por ejemplo que vi que estaba pues en aquellos momentos, hablo de, no sé, el 98, el 2000, ¿no? Todavía muy incipiente antes de este boom digital, pues comencé a hacer proyecciones de cine guatemalteco, fui conociendo a los autores, me fue emocionando más todo eso, y a decidir, pues recuperando películas poco a poco, a la medida de mis posibilidades, de mis conocimientos. Luego ya pasé a trabajar como parte de la plantilla de la Cinemateca Universitaria Enrique Torres, también de Guatemala, y me seguí especializando, ¿no? Aquello sí que fue una inversión realmente tremenda, porque esta cinemateca cuenta con un fondo en nitrato, en fílmico nitrato, que de la época de Arbenz, de más de 200 rollos. Que se están deshaciendo por todo el mundo, pero en Guatemala no. Cine público en nitrato, o sea, cine en nitrato, quieres decir las antiguas cintas, ¿no? Sí, sí, antes del celuloide. Antes del celuloide. Sí, antes del plástico se utilizaba el nitrato. Ajá. Es de los primeros formatos con los que se hacía fílmico, que es muy peligroso porque tiene combustión espontánea, incluso puede explotar, entonces no se pueden proyectar, ¿verdad? El propio calor del proyector puede hacer que explote el lugar. Sí, sí, es una cuestión muy, muy, muy delicada. E incluso, como conocemos productoras enormes como Walt Disney y todo lo que tienen nitrato, ya ellos ya hicieron su proceso de digitalización, y si no, igual se han deshecho ya de él. Pero en Guatemala no. En Guatemala todavía los pones en el proyector y los rescatas porque no se han deshecho, ya lo digo, por esta temperatura. He de decir que Guatemala se le conoce como el país de la eterna primavera. Tiene una temperatura muy constante, y pues la ha favorecido. Y se pudo hacer una recuperación Y bueno, pues eso me fue todavía motivando más y más a meterme en el tema de recuperar materiales, ¿verdad? Creo que por ahí fui encaminando poco a poco ya mi trayectoria profesional después de lo que vino, sí. Pero después de recuperar estas películas, sí que has participado en algunos proyectos en los que habéis hecho producciones propias, ¿no? Bueno, propias no tuyas, sino de la gente para la que trabajabas. ¿Habéis documentado situaciones y...? Correcto, sí. También vino después un trabajo de producción de campo, sobre todo de documentales. Sobre todo pues productoras que venían de fuera y pues ese contacto me fue haciendo que fuera participando de estas producciones. Y alguna labor también con ficción. Ya digo que estamos hablando de antes del boom digital, entonces ahora todo parece como mucho más fácil, no más fácil, sino más barato, sería la palabra en realidad. Pero sí que tuve suerte de conocer a muy buenos directores guatemaltecos que decidieron contarme también con su equipo. Y estoy pensando en Julio Hernández Cordón, por ejemplo, que ahora es muy reconocido ya su trayectoria, Mario Rosales. Son gente que realmente directores que ellos han tenido una trayectoria muy, muy importante. Y tuve la suerte de estar allí, de conocerles. Quizás también por esta labor que había hecho de estas proyecciones sobre cine guatemalteco, ¿no? Todavía no se le había ocurrido a mucha gente hacer eso allí todavía y eso pues les chocó y pues poco a poco me fui metiendo en eso, ¿sí? ¡Qué monstruo! No, bueno, ahora porque lo digo todo de golpe, ¿verdad? Estamos hablando de muchos años juntos. Sí, claro, 10 años, no, pero estabas hablando del 2000, o sea, del 1998, o sea, que llevas ya 20 años aquí dando caña con el tema. Sí, sí, sí. Yo sí. Recuerdo que la otra vez que estuviste en Zaragoza, hubo algo que hiciste que me llamó muchísimo la atención. No sabría decir el que era, pero dije, fíjate, aquí el Albertico lo que nos ha hecho tan chulo. Bueno. Era algo de carácter antropológico o alguna... No sé, yo recuerdo que me impresionó mucho algún... Con Zaragoza, incluso con Aragón, podríamos decir, nunca he cortado el vínculo. Entonces, sobre todo, siempre ha sido a través de una productora en concreto, que son Nanook. Nanook Producciones Audiovisuales, que la llevan José Manuel Fandós y Javier Estella. También participé con ellos en varios documentales. Entonces, ellos tenían el apoyo del Centro Joaquín Roncal. Y entonces pues sí que se proyectaban, ellos estrenan allí sus documentales. Probablemente me estás hablando de este tipo de trabajos, ¿no? que hemos dado aquí difusión. Ellos tienen, quiero hablar también de Nanook en concreto porque sí, realmente creo que merece la pena destacar la labor de documental social que han emprendido ellos. Estoy pensando en Escrito en el cuerpo, La memoria proyectada. Acaban de estrenar, de hecho, ahora uno mismo, que es Guatemala, la alba eterna. Esto estamos hablando del año pasado, desde el 2019, ¿verdad? O sea que ellos nunca han perdido esa visión de documental social. Realmente ellos sí que son unos monstruos. Ellos sí que son unos verdaderos monstruos de calidad, ¿no? De lo que hacen. Eso tiene un valor tremendo. Porque ahí yo supongo que tienes que sentirte a veces con una especie de responsabilidad a tus espaldas, ¿no? En cuanto a que, joder, el hacer algo que luego va a trascender a la gente, uno no puede hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, hay una carga detrás de cualquiera de esas cosas, ¿no? Una carga intelectual, afectiva, de transformación de la sociedad, ¿no? A mí me parece un tema, no sé, o yo me hago muchas pajas mentales, o el hacer algo que sabes que va a tener trascendencia, me parece que es un tema muy, ¿no? Bueno, igual sigo pensando que lo sigues personalizando demasiado, ¿no? A ver, la humildad lo primero, porque si uno puede aportar su granito de arena, en este caso, pues el amor de Centroamérica sería bonito decir su granito de maíz, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, siempre con los pies en la tierra, ¿eh? No sé, mostrar diferentes realidades a la que podamos tener aquí en Aragón, por ejemplo, me parece una labor pues muy bonita, ¿no? Realmente es algo muy disfrutable, las personas con que se trabajan también son siempre increíbles, ¿verdad? Entonces casi más se llena uno que yo ya, creo que la aporte casi es al revés, ¿no? Sí. No, igual me he expresado mal, ¿eh? No te quiero poner en un altar. Simplemente que quiero decir que cuando participas en un proyecto, sea del tipo que sea, y por supuesto un proyecto colectivo y tal, sí que creo que uno tiene una cierta responsabilidad, ¿no? Decir, joder, estoy haciendo algo que va a tener una cierta trascendencia, o estás haciendo con más gente, ¿no? Pero, quiero decir, no es esto tanto la personalización como el saber que lo que estás haciendo va a quedar y luego va a ser punto de referencia para según qué cosas, ¿no? Uh-huh. Vamos, entiendo que no, vale, por ahí el tema, ¿no? Sí, sí, eso sí que lo puedo aceptar, porque claro, estos uh-huh. trabajos al fin y al cabo son registros de momentos, de eventos, de personas, de situaciones vividas, y por supuesto que eso sí que eso va a quedar, y sí, es súper emotivo volver a verlo ahora, y la validez que sigue teniendo todo ese trabajo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y ahora estás ya en Nicaragua, ¿no? Empezaste en Guatemala. Y ahora estás en Nicaragua. Correcto, sí. También tuve la ocasión de conocer a un director muy reconocido, que es Félix Zurita. Él es fundador de una fundación, de una ONG, que es Fundación Luciérnaga. Fundación Luciérnaga realmente ha sido una organización modelo en el tema de trabajar con el audiovisual como una herramienta de comunicación educativa, ¿no? y de sensibilización. Entonces, no es una productora, obviamente no se trata de producir videos, sino que se producen son herramientas comunicacionales. ¿Qué ocurre? Pues que se tratan temas en los que puede haber una carencia social. Pero no solo está el video, se saca también una guía de facilitación, por ejemplo, para organizaciones que son aliadas de Luciérnaga, con la que se puede sensibilizar con temas que puede haber como el embarazo adolescente, la violencia de género. Muchas carencias que puede presentar cualquier país, ¿verdad? Cualquiera. Y pues yo creo que esas herramientas educativas son las que después pueden mostrar un poquito cierta luz a las nuevas generaciones también, ¿no? Siempre aportar, porque no sirve de nada criticar si uno no tiene una actitud constructiva, ¿no? Y creo que en ese sentido Luciérnaga ha sido un modelo en toda la región de los productos que es capaz de sacar, bueno, en ese sentido. Tienen unas series impresionantes sobre memoria histórica, sobre género, sobre medio ambiente. Yo invito a los oyentes a que visiten la página de Luciérnaga, fundacionluciérnaga.org, que cuenta ya también con una biblioteca online donde muchos de estos trabajos van a poder estar disponibles. Y estas guías pues también están disponibles en PDF, y todos estos materiales, pues por supuesto que cuanto más se utilicen, mejor, ¿verdad? O sea que lo que crean son herramientas. ¿Ves? Pues cuando te decía lo de la responsabilidad histórica, un poco va por ahí, ¿no? En realidad se están creando herramientas que sirven para transformar la sociedad, ¿no? Sí. Pues claro, hacer reflexionar, por ejemplo, sobre el embarazo juvenil. Bueno, me parece que es un tema pues muy importante, ¿no? En el caso de Nicaragua especialmente, uh-huh. sí que hay un índice de los más altos de Latinoamérica sobre embarazo adolescente. Entonces sí que es bueno concienciar, debatir en colegios. Puedes ir a hacer charlas mostrando pues estos videos, y luego con la guía, claro, de facilitación mediante el maestro y demás, pues se puede debatir con los propios adolescentes cómo pueden ver, ¿no? estos temas ellos mismos, y sensibilizarse, ¿no? Ver que no es normal que una niña, por ejemplo, pueda quedarse embarazada a los 15 años, ¿no? Nosotros no lo vemos normal y no debería ser normal, ¿no? Sí, me estabas recordando cuando yo era padre joven, que ahora ya soy abuelo, pues sí que existían unos programas que aquí se llamaban, que eran las escuelas de padres, ¿no? En el que, pues, alguien, una organización, planteaba unos temarios en los que se, bueno, ayudaban a desarrollar determinadas cosas en cuanto a la educación de los hijos, ¿no? Y la verdad es que era un tema muy interesante porque no era un trabajo, a ver, esto puede sonar casi a secta, ¿no? No era un trabajo dirigido por la iglesia, como a veces han sido los cursillos de cristiandad o cosas de ese estilo, ¿no? Sino desde un punto de vista estrictamente objetivo, se planteaban temas para que se desarrollase entre grupos de padres, ¿no? Me imagino que va un poco por ahí, apoyado. Totalmente de acuerdo. Bueno, nosotros no tenemos la llave de la verdad ni la solución a problemas. A problemas que han existido tanto tiempo, ¿no? Uh-huh. Sería inocente pensar que uno puede llegar, además, ¿no? Desde fuera, y pensar que tú tienes la solución a los problemas que existen, ¿no? En cualquier lugar del mundo, vuelvo a insistir, ¿no? También se podría venir aquí y hablar de otros temas, Entonces, lo que hacemos es señalar y sobre todo mostrar, ¿no? Para que se pueda debatir. El debate, yo creo que es una palabra que está muy de moda ahora. Sí, sí. El debate es importantísimo. Siempre va a crecer uno con el debate. Y lo que no se puede es, pues, como ocultar. Nosotros es todo lo contrario. Hay que mostrar, sacar a la luz la problemática y dar puntos de reflexión sobre exacto ello. Pero nosotros no tenemos las soluciones, ¿no? La propia sociedad, los propios nicaragüenses en este caso, quien tienen que ver como sociedad también cómo responder a los problemas que se pueden encontrar, ¿no? Sí, sí. Además es que yo creo que las realidades son muy distintas en cada sitio. Has tocado el tema del embarazo, ¿no? Entonces yo creo que el embarazo adolescente es problemático en cualquier sitio, en cualquier país. Pero indudablemente la problemática del embarazo adolescente en España es completamente... Bueno, supongo, yo no conozco cuál es la de... A ver, es que no estamos hablando de que dos adolescentes tienen relaciones y se queda embarazada la mujer, obviamente, ¿verdad? Sino que hay una diferencia de edad en la mayoría de los casos, que es... que es muy grande, es otra perra, sí. Con lo que te planteas, obviamente, si la persona que tiene más edad está por encima o haciendo uso de... Sí, que una cosa es un accidente y otra cosa es un abuso, que es lo que... Correcto. Entonces, en ese sentido, no creo que no debe ser tolerable, ¿no? Uh-huh. En este caso, por ejemplo, de los embarazos adolescentes, ¿no? Uh-huh. Son situaciones muy difíciles. Pero y vamos, por ejemplo, también con la violencia de género, ¿no? ¿Qué ocurre también si una mujer pues sufre violencia de género? Pues que sepa que puede contar con apoyo también a nivel de casas de acogida, que va a haber programas en los que puede participar. Si no se conoce todo eso, pues al final... Hay una ley, por ejemplo, en Nicaragua que protege también a la mujer en contra de la violencia de género. Eso es importante también. Pues ayudamos a difundir todas las herramientas que también a nivel gubernamental pues el país intenta sacar adelante, por supuesto. Bueno, por quitar un poco de hierro, yo os quería contar una anécdota que me ha pasado con Alberto. Y es que este año los Reyes Magos me han traído un libro que se titula Poemas de la Izquierda Erótica, que es de una moza de Guatemala. Y entonces le comenté, digo, mira Alberto, mira lo que me han regalado y tal. Y resulta que era conocida tuya o amiga o habéis trabajado juntos, ¿no? Bueno, en concreto, Poemas de la Izquierda Erótica fue escrito por Ana María Rodas, que ya forma parte de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Cultura Hispánica, del que he comentado recurrió a la cooperación española para contar con un bibliotecario. Entonces sí tuve durante bastante tiempo una relación con ella. Sí, una relación profesional estupenda, la que aprendí muchísimo. Sí. Yo os quería leer un poema de ella porque, bueno, un par de poemas de ella porque... ocurrió que al leer este libro que se acaba de publicar ahora, aunque es del año 72, creo, el 72 o el 73, cuando esta mujer tenía 33 años, me parecía, vamos, me quedé totalmente enamorado de ella, ¿no? Porque me recordó mucho a las Sin Sombrero españolas, en las que ya dijeron, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y entonces es de una contundencia y de una claridad preciosa. El primer poema que cuenta este libro dice así: Domingo 12 de septiembre de 1937. A las 2 de la mañana nací. De ahí mis hábitos nocturnos y el amor a los fines de semana. Me clasificaron. Nena, pues rosadito. Tiré el rosa hace mucho tiempo y escogí el color que más me gusta, que son todos. Me acompañan 3 hijas y 2 perros, lo que me queda de 2 matrimonios, y estudié porque no había más remedio. Afortunadamente lo he olvidado casi todo. Tengo hígado, estómago, 2 ovarios, una matriz, corazón y cerebro, más accesorios. Todo funciona en orden. Por lo tanto, río, grito, insulto, lloro y hago el amor. Y después lo cuento. Me pareció, bueno, en un momento determinado me recordó a Walt Whitman. Y me pareció un canto a la vida precioso. Y eso os lo quería contar. Muy importante lo que has comentado de la fecha, cuando lo escribió Ana María. Hay que pensar que en estos los 70, los 80, Guatemala sufría un periodo de represión terrible, ¿verdad? Con los gobiernos de Lucas García. Entonces, Ana María realmente tuvo mucho riesgo escribiendo este tipo de sí. poemas. Lo decía, no es que yo... Desde la calistría. Lo decía la contraportada. Ah. O sea que, pero sí que es cierto, ¿no? Es un matiz en el que había caído. Es muy breve, os la leo. Dice, en Guatemala, donde pocos consiguen matar el hambre y no todos de los que lo consiguen saben leer, se publicó en 1973 un libro que fue demonizado como pornográfico, descarado y sensacionalista. Incluso el título, Poemas de la izquierda erótica, causó revuelo en una sociedad y en un momento en que se consideraba obsceno expresar el deseo erótico. Peligroso pertenecer a la izquierda y dentro del ámbito de esta, inoportuno opinar que la igualdad de derechos para las mujeres era tan importante como la liberación de los pobres, que no han dejado de aumentar en los últimos 50 años, ascendiendo hoy en día al 60% de la población total. Efectivamente, es la combinación de rabia, ingenio, sinceridad y perspicacia lo que da a los poemas de la izquierda erótica una frescura que los años y las modas no han podido dañar. Y esto lo firma un tal Eric Azkel, que no tengo ni idea de quién es. Y eso me parecía muy importante, ¿no? Por eso quizás yo creo que esto es lo que más me enamoró de esta mujer, ¿no? Que en el 73, cuando en España empezábamos a ver un poco el albor de la democracia y éramos un país, bueno, pues con posibles, ¿no? Ya alguien se atreviera a decir en un país mucho más pobre, mucho más inculto, lo que luego aquí se dijo mucho más tarde, ¿no? Me pareció, ya te digo, enamorado. O sea, que si viene por España, me la presentas un día. Encantado. Bueno, la relación en ese momento con España también fue clave, ¿verdad? Desde aquí ya hubo muchos curas obreros que se acercaron al Quiché a denunciar la situación que estaban sufriendo los campesinos en Ixcán y en otras zonas de Guatemala. Muchos de ellos murieron, ¿no? Y estamos hablando de ese compromiso que culminó obviamente cuando Vicente Menchú, el padre de Rigoberta Menchú, con otros campesinos, toma la embajada de España en 1980 y el 31 de enero pues deciden no dejarles salir y todos fueron incinerados. Hablamos de 39 personas, ¿no? Creo que ese fue el momento de inflexión ya de que no se dejaba sacar a la luz internacional que es lo que está ocurriendo en Guatemala. Y este hecho hizo incluso que España rompiera por primera vez relaciones diplomáticas con un país latinoamericano al borde que había llegado la crueldad de la situación en esos momentos, ¿no? Ese es el contexto con el que estamos hablando de este libro y de Vicente Menchú, ¿no? Cuando tomaron la embajada de España, ¿no? De forma pacífica, debo decirlo, ¿no? Parece que hay siempre una situación de violencia, ¿verdad?, enquistada ahí en Centroamérica, en Sudamérica. Bueno, insisto de nuevo, no son, hay muchos problemas que son de muy difícil solución y son procesos que hay que ver ahí, hay que acompañar. Yo ahora mismo, mientras estoy hablando, estoy viendo aquí arriba la revista Gallo Pinto. Entonces, por ejemplo, me estoy dando cuenta de... He hablado de los curas, pero también de los padres, perdón, ¿verdad? Pero también es muchísima gente que se acercó, brigadistas a Nicaragua, Guatemala, Honduras, y sabía que hacer letrinas, bueno, hacer letrinas. No estamos hablando de agarrar fusiles, O sea, no, se puede colaborar. De hecho, aquí en Zaragoza yo creo que fue mucha gente como brigadista, ¿verdad? Muchísima gente. Yo he conocido a bastante gente que fue como brigadista. Muchísima en gente. En aquellos momentos. Sí, sí, sí. Yo creo que ese espíritu por el que la gente se acercaba a Centroamérica no se debe perder. Realmente si algo me gustaría aportar humildemente aquí en esta entrevista es eso: no pierdan el amor por Centroamérica, acérquense, conozcan, y bueno, pues que cualquier granito de cualquier persona pues nos beneficia a todos, ¿no? De sí, paramos un poco y vamos a poner una cancioncita, que está el tema muy interesante, pero vamos, como dice Raúl, a relajar un poquillo para que os dé tiempo a plantear lo siguiente que nos vais a contar. Nos vamos con los Más Birras y su apuesta por el rock and roll. Volvemos a la carga. Ya les he hecho la bronca aquí a Desi y a Juan porque no... No meten caña. Así que me toca... Yo le estaba escuchando por una oreja y un poco, no por la cuéntanos otra. Ahora qué es el próximo proyecto, porque creo, o lo he entendido mal, o estáis haciendo una telenovela, como estas de Sin tetas no hay paraíso o algo así, o cómo es esto. Sí, sí, sí. Sí. Sin duda es algo así, pero nunca perdemos la visión social, ¿no? Que es la razón de ser de Fundación Luciérnaga, ¿no? Entonces, la telenovela, sí, es una telenovela, se llama Loma Verde y hace referencia a una comunidad con este nombre ficticio, una comunidad donde ocurren muchas cosas, ¿verdad? Sus habitantes. Entonces, mediante esta comunidad ya son... cuatro temporadas, esta son la cuarta temporada, en la que se van mostrando pues situaciones, como decía antes, no tenemos solución nosotros o propuestas de cuáles son las soluciones de las cosas, pero sí es una manera de que la sociedad puede verse reflejada a sí misma para tocar temas como pueden ser el medio ambiente, la violencia de género, el abuso. Entonces, es curiosísimo porque ha participado una comunidad entera que se llama Esquipulas en Nicaragua, El Portón, y ha sido pues hermoso, cuatro temporadas, estamos hablando de 10 años que lleva esta temporada, este proyecto, sí. Ya se han cerrado todos los personajes, con esta temporada se cierra, pero la difusión pues ya no solo es en Nicaragua, sino que de momento se está emitiendo ahora en los cuatro países centroamericanos que tiene influencia luciérnaga, que son Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, ¿verdad? Probablemente Nicaragua. ¿Qué te podría contar? Cuando los hablas guiones... de comunidad te refieres a una pequeña población, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, sí. Cuando llamas comunidad a lo que sería un núcleo urbano pequeñito. Correcto. Pensemos en el contexto de Nicaragua. Nicaragua es un país, sobre todo campesino, formado por pequeñas comunidades. Y tienen. Me gustaría mucho destacar que el nivel que tienen los habitantes en Nicaragua de comunicación entre ellos y de gestión de sus propios recursos es impresionante, ¿eh? Entonces, sí, hablo de una comunidad rural, ¿verdad? Una comunidad rural y campesina que han colaborado con nosotros en este proyecto. Y son gente, obviamente, que no son profesionales como actores. Creo que Félix Zurita, el director, uno de sus mayores aciertos ha sido conseguir ese naturismo inspirado en cineastas como Ken Loach, ¿verdad? Por ejemplo, en la que gente no profesional llega a actuar de una forma increíble cuando consigue un cierto grado de confianza, ¿no? Entonces es un producto hermoso que está llegando muy bien a la población y que refleja pues una realidad muchas veces incluso desconocida, ¿no? Propiamente, ¿no? ¿Verdad? Para la propia población, ¿no? Hasta que se ve mismo y a través de pues del humor y de guiones que no son locos, sino basados en historias reales que se han escuchado, pues se consigue un nivel de realismo impresionante. Vuelvo a invitar a los y las oyentes a que busquen Loma Verde, su telenovela. Yo aquí, permítanme, yo propaganda voy a hacer. Loma Verde y ya son cuatro temporadas, van a tener 38 capítulos y yo creo que si no se enganchan, que reclamen aquí a Radio Topo. Le digan, mira, aquí viene Alberto diciendo que esto era... En internet. Como se está emitiendo, pues entonces, según van avanzando las temporadas, van habiendo más en disponibilidad. YouTube. Pero busquen en YouTube y en Vimeo, sí, hay varios canales disponibles, ¿eh? Ajá. Y las propias plataformas, Nativa Media, quiero hablar de Nativa Media, ellos solo la emiten también en directo. La telenovela ya está cerrada, ¿verdad? Todo está grabado ya y entonces pues se van emitiendo todos los capítulos. Aquí se hacen competencia, ¿eh? Que Ana por lo bajini me está diciendo, yo haría una erótica que se llamaría Lo Más Verde. Lo más verde. Bueno, le voy a transmitir al director, a Félix Zurita, que nadie se le había ocurrido Lo Más Verde. Realmente sí está muy bien para una continuidad de, si de Ana, Lo Más Verde. Es que Desi siempre está follando en lo mismo. Uy, perdón. Sí. Bueno, pues pongamos a Javier Crae, ¿no? No todo va a ser follar. Ah, pues usaremos para despedir, mira. Sí. Bueno, yo cuando te he dicho lo de la telenovela sin plan de cachondeo, ¿no? A mí me parece muy interesante utilizar todos los recursos que estén a nuestro alcance para promocionar tu objetivo, ¿no? Entonces, lo que de entrada puede parecer una telenovela, pues estaban tan desprestigiadas, al menos las que... Y además una telenovela hispanoamericana, que aquí están súper desprestigiadas, ¿no? Porque siempre... Entonces, El que tenga este matiz, pues es muy interesante, ¿no? Porque es utilizar la herramienta para lo que realmente quieres. Claro que sí. Mira, si nos quedamos en el documental, también vas a llegar a un público que le interesaría ese tipo de formato, ¿no? Sí. Esto de convencer a los convencidos, pues claro, tampoco tiene mucho sentido, claro. ¿No? Y encima ahora con el abanico que hay de posibilidades de entretenimiento, es que es tan fácil darle a otro play o a otra cosa. Uh-huh. Entonces, pues sí, es a través del entretenimiento donde uno puede calar mejor de ciertos tipos de mensaje, ¿no? Uh-huh. O de mostrar ciertas situaciones, ¿no? Se ha utilizado mucho, pues sobre todo en África, y en Centroamérica también, ¿eh? No es la primera telenovela que se hace. Yo, por ejemplo, recuerdo otra mismo de Nicaragua que se llama Sexto Sentido y Contracorriente. Se ha utilizado en varias ocasiones, ¿no? Uh-huh. Y funciona muy bien, muy bien. La gente joven, de diferentes edades, ¿no? La gente joven se identifica muy, muy bien con estos formatos, ¿no? Porque las situaciones que se plantean, nos comentabas que están hechas por un equipo de guionistas basadas en experiencias de gente. Exacto. O sea, no es una ficción. Insisto. Bueno, es una ficción, por supuesto, pero basada en. Sí, insisto en que no es una producción simplemente por producir, ¿verdad? Que siempre vamos a buscar ese carácter didáctico, ¿no? Que pueda tener la herramienta. Y lo que hace Félix como guionista es estas historias que él recoge en las propias comunidades, después las traslada con un equipo creado de especialistas de los temas que se van a tratar, ¿eh? Y entonces con otras organizaciones aliadas se hace una revisión de guión, con el equipo técnico se hace una revisión de guión, con los actores que van a participar también, hay realmente una revisión tremenda de lo que va a salir allí, ¿eh? Y el resultado es espectacular, de verdad. Tiene un nivel muy, muy bueno de credibilidad, precisamente por eso, porque lo que estamos viendo es real, ¿no? Es real. Ahí en Zaragoza hay una experiencia semioficial de hermanamiento con León, que con bastante apoyo, creo, del Ayuntamiento de Zaragoza y de la Fundación Ecología y Desarrollo. No sé si tienes algún conocimiento de esto y cómo funciona. Claro, claro. ECODES, me estás hablando de ECODES y del hermanamiento León-Zaragoza. Sí, también son dos organizaciones que hacen verdad una labor tremenda, ambas también están todavía activas tremendamente con unos programas tremendos. Sí, claro que sí. ¿Qué puedo hablar de ellos? Pues, por ejemplo, puedo hablar de lo que han hecho a nivel de la universidad en León, es tremendo. Y luego hay ECODES con el acceso al agua. Ellos participan, son cosas que recuerdo ahora, ¿verdad? Y si me pillas ahí. Pero sí que recuerdo que participaron en el programa Paraguas, se llama así, que hace llegar el agua corriente a comunidades también. Volvemos a lo mismo, ¿no? Nicaragua es un medio básicamente rural y precisamente las personas, los beneficiarios que más interesa llegar a ellos son la gente del mundo rural. Vamos a ver, por la letrina abonera seca, pues no sé, pues si no hay agua, pues cómo vas a evitar infecciones y demás que pueden crear si no es a través de este tipo de cooperación. O sea que sí que son programas pues muy, muy, muy tangibles, ¿no? Voy a utilizar esa palabra, ¿verdad? Que se puede con indicadores de... Y felicito a ambas organizaciones realmente, ¿no? Porque sí, creo que es una labor de desarrollo. Sí, el tema del agua es fundamental porque yo hace muchos años oí una cosa que digo, joder, es verdad, no había caído. O sea, el gran avance de la sanidad en general en España, en el mundo en general, el gran avance de la sanidad fue algo tan sencillo como llevar el agua a las casas y tener la posibilidad de desaguar en condiciones, ¿no? Además, creo que lo comentabas tú, Juan, hace unos años, hace un par de programas o tres, cómo los romanos habían creado todo un sistema de alcantarillado y de repente desaparece, ¿no? ¿Lo comentaste tú o...? Sí, lo que comenté... ¿Qué, joder? Pues sí, aquí teníamos pública, unas alcantarillas impresionantes, ¿no? Es la obra pública. La obra, eso es verdad, sí, sí, eso decía. Que sí. La humanidad va hacia adelante y unos cojones. A veces, ¿no? No va hacia adelante, la humanidad va dando tumbos. Y algo que lo evidencia es que en tiempos de los romanos habían sistemas de agua corriente y alcantarillado y un sistema de depuración de agua maravilloso que traía agua limpia a las casas, no agua de cualquier manera, sino agua limpia con los recursos que tenían. Y luego pues había un sistema de alcantarillas y eso durante mil y pico años desapareció. Desapareció y no ha vuelto el agua corriente, por lo menos, yo supongo que en Italia le ha pasado lo mismo, hasta mediados del siglo XX. Aunque sí, hay lugares en concreto que se empezó a poner agua corriente a final del XIX, pero aquí, pueblos próximos, pueblos grandes próximos, les llegó el agua corriente en los años 70, teniendo el río al lado. Entonces es algo muy curioso. Y en la vida rural es muy curioso que, no lo hemos comentado aquí, pero la vida rural es una forma de poder sobrevivir a todo este ataque de las multinacionales. Y sin embargo, aquí en España ya se destruyó. Fue aquella famosa frase de Felipe González de que España se tenía que dedicar los pueblos al turismo, que no se olvidasen del campo. Y vaya, que se olvidasen del campo. Y en toda la parte de Sudamérica y Centroamérica, una alternativa para luchar contra, para sobrevivir a las multinacionales, que ahora puede ser que no sea progreso, pero que en el futuro puede resultar ser progreso, es que progrese la vida del campo. Es muy sencillo el razonamiento. Si la gente vive en el campo, la multinacional de turno no tiene una masa grande de mano de obra a la que echar mano y oprimir, como puede ocurrir en sitios como Zaragoza, que las multinacionales ya sabemos que las contratan por cuatro perras. Y por otro lado, no te pueden montar un gran supermercado para joderte el comercio porque la población está muy diseminada. Y te han jodido la historia del gran supermercado y la gran tienda. Entonces tiene que acudir la multinacional, tiene que fraccionarse para llegar. Y eso no le conviene y esa creo que es la salvación del mundo rural. Yo no sé cómo estáis trabajando en Nicaragua. No sé si el mundo rural se está concentrando en grandes poblaciones. Si los de IKEA ya han llegado por ahí. Lo IKEA, bueno, es decir, una multinacional. Pero pueden ser las de la automoción, que ahora están muy de moda la automoción. Bueno, igual IKEA no, pero sí Florentino Pérez ha llegado a Guatemala, ¿verdad? Walmart ha llegado a México. De nuevo un anuncio, aparte de la novela, este año sacamos un documental muy fuerte que se llama La sangre de la tierra. No se lo pierdan, está grabado en México, en Guatemala y en Honduras, en este caso. Tres países que han sufrido muchísimo la imposición de hidroeléctrica sobre ríos clave y que están afectando de una manera tremenda el modus vivendi que tienen las comunidades. Vamos, es que se han quedado sin agua, es que te has quedado sin vida, el agua es vida, ¿no? Eso no tenemos nadie ninguna duda, ¿no? Entonces, La sangre de la tierra muestra la realidad de comunidades en concreto que han sido afectadas y de personas que, defensores y defensoras de los derechos humanos, perdón, de derechos humanos y del medio ambiente, que al final pues sufren las consecuencias de lo que es, de esta política que tú estás comentando, ¿no? De las hidroeléctricas. Por ejemplo, Bernardo Cal es un líder quechí en Guatemala que ha sido condenado a 7 años simplemente por oponerse al proyecto. Pues podemos pensar en Berta Cáceres, que con su vida pues pagó oponerse a un proyecto. México, pues en estos momentos son 48 defensores de medio ambiente los que han muerto los últimos 7 años por oponerse a proyectos, ¿no? Realmente es una sangría, ¿no? Una sangría silenciada y, pues bueno, pues sin duda... Yo creo que el siglo XXI, las nuevas tendencias que tenemos todos ahora, que hay que salvar el planeta, van precisamente por eso, ¿no? Pues por tener otro tipo de política de inclusiva con las comunidades y no lo que se está haciendo por allí, que es una auténtica salvajada. Eso sí que es una salvajada. Ay, va con la connivencia de los políticos de turno. No sé si está moderado. No. Habíamos firmado casi una especie de pacto de no hablar excesivamente de política. Pero bueno, creo que estamos en el límite, ¿no? Está bien la cosa. Nosotros sí, Juan. Nosotros podemos decir lo que nos dé la gana. No, hombre, es que la gran salvajada que hay en la humanidad... Y el otro es que el otro día leía un artículo aquí en Aragón y ya sabemos que la población se concentra en Zaragoza. El resto está, o sea, Teruel se despuebla y se seguirá despoblando. Vale. Teruel se ha despoblado y ya no recuperará. Y el sistema de despoblar o de eliminar la gente del campo, que puede ser además más combativa, puede luchar contra grandes proyectos con el resultado que tú dices de muchos casos de perder la vida. Pues aquí se ha optado por bajarse los pantalones a la multinacional de turno. Entonces, un pueblo, o sea, los habitantes de un pueblo no es rentable para cualquier gran explotación que se quiera montar. Y de esta forma, aquí se ha convencido a todo el mundo que lo mejor es vivir en la gran ciudad, que es donde vamos a estar mucho mejor, con muchos mejores servicios. Y es lo que estaba diciendo. De esta forma, la multinacional hace del campo. Ahora mismo tenemos un proyecto de aerogeneradores en una comarca que se estaba recuperando por el turismo, que realmente no tiene muchas alternativas, y les quiere meter 74 aerogeneradores, que es la comarca del Matarraña. Que no se trata simplemente... es que el aerogenerador, por ejemplo, en este caso, que tenemos aquí en España... es ecológico y todos estamos a favor de un aerogenerador que no crea ni grandes presas, ni nucleares, ni historias. Pero claro, cuando de pronto te dicen el aerogenerador, pues bien, vamos a montar en una pequeña comarca 84 para dar electricidad a 740.000 familias. Y dices, coño, no hay tantas familias en Aragón. Y es que además es una comarca que tiene grandes pinares, que la tierra se ha repoblado de pinar y carrasca. Y no penséis solo en el aerogenerador aislado. Para montar un aerogenerador tiene que llegar una grúa de gran tonelaje y unos camiones de gran tonelaje. Sí, un camino de mantenimiento y transporte. Con lo que la herida al paisaje es tremenda. O sea, estás haciendo autopistas para montar aerogeneradores en una zona que es un paraje impresionante. Quiero decir que la multinacional de turno se está metiendo a devorar absolutamente todo. Y con la connivencia del político de turno, porque al lado tiene la oficina de esa multinacional que le está dando el... Sí, hablas de los aerogeneradores, pero fíjate también todo el proyecto de pila de las macro mataderos. De la granja de cerdos del matadero, ¿no? Pero anda, vete a decir en epila que no... Aunque aún no hay alguien. Y luego estamos con la hipocresía, que lo tenía que mencionar, no viene a cuento de nada, pero quiero comentarlo. Con la hipocresía de este campeonato, que ayer hubo un partido de fútbol, no sé si os enterasteis, un partido de fútbol que se ganó la Supercopa de España, sí. Que se jugó, tú juega con el micrófono y tú consigues que se me oiga. Se jugó un maravilloso partido de la Supercopa de España, bien. Justo unas semanas después de hacerse aquí un congreso sobre ecología y tal, y que hay que salvar el planeta. Bueno, para que esos señores se vayan allá a jugar al fútbol, a correr detrás de la pelotita y disfrutar con la pelotita que va dando botecitos y se mete en un cuadradito con una red, han tenido que fletar unos cuantos aviones. Como dos equipos no era suficiente, han tenido que ir cuatro equipos para que el espectáculo sea mayor, con todo lo que supone de aviones, transporte, Entonces estamos en la hipocresía de que seguramente el Madrid o el Barcelona están por la ecología. Sin embargo, nos vamos a un país del que después diremos pestes, probablemente no diremos muchas porque tienen el dinero y son los que ponen las normas. Nos vamos con unos aviones privados a contaminar todo lo que haga falta. Entonces hay una hipocresía en todo este merdé de multinacionales que nos controlan. Y por eso veo que la alternativa en Centroamérica, cuando tú hablas de mundo rural, de explotaciones rurales, de todo lo que he visto en todas las filmaciones esas, no hablan de las capitales ni nada de eso, hablan de la población en pequeños núcleos. Si consiguiesen resistir, que el problema es grande, yo creo que es una forma de pasar este boom que hay ahora mismo de las multinacionales que se apoderan de todo y poder tener una vida como es debido, una vida en la que puedes hablar con tu vecino, con la que no necesitas para poder sobrevivir tener el coche más grande que el resto, o no necesitas cambiarte cada 5 años de coche para entrar al pueblo con el coche, porque si no contaminas. La hipocresía que tenemos aquí, que como se contamina el coche, entonces solo dejamos que vayan los coches de los ricos o de los que se lo pueden cambiar cada 5 años. Entiéndase como se quiera. El resto son pobres que afean el paisaje. Entonces, yo considero que es muy interesante el que esos pobres tengan la dignidad de decir, no, en este paisaje no lo afeamos. Lo afea el cacique de turno que viene aquí a tocar las narices. Y cuenta tu último... Nos quedan 3 minutos, o sea que si quieres decir algo como colofón. Que coste que te hemos dejado hacer más publicidad que a nadie en todo el tiempo anterior. Di que no es de ninguna marca. Porque... Pero vamos, me ha parecido muy interesante porque dar a conocer este tipo de vídeos y de tal y ponerlo al alcance nuestro me parece muy, muy interesante. Yo desde luego intentaré ver unos cuantos. No es por conocer la realidad de Nicaragua, claro. Que yo no sé dónde está. Mira, yo sí cerraría mi intervención de alguna manera, sería esa, diciendo que todos los proyectos que sean inclusives, pues bienvenidos. Hablamos de CODES, hablamos del Mandamiento León-Zaragoza, ¿verdad? Todos los que tengan en cuenta de una forma inclusiva a la población, bienvenidos a ese desarrollo. Si no, pues no es bueno para la gente. Ni para... Sí, hemos hablado de los cultivos extensivos que también han hecho mucho daño. Y la semilla criolla se trata de quitar de en medio también. Realmente son muchos temas, ¿no? También en el área ecológica que hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que proteger. Ya no ecológica, yo allí no hablaría tanto, sino de la supervivencia de las personas. Que es, claro, tienen que vivir en un entorno. Y aquí le hemos puesto el tema de ecológico, pero es simplemente, o sea, yo he vivido en la Masía hasta los 10 años y no era una vida ecológica, era una vida en el campo y no tenía un apellido, pero era una vida en armonía con el campo. Si tú maltratabas el campo te maltrataba, si tú cuidabas el campo podías vivir y podías comer y podías tener una vida digna. Si lo maltratabas, pues todo eso se iba al garete. Entonces, no es simplemente hacer ecología, sino simplemente dejar que las personas vivan dignamente en su entorno, pienso yo. Pero ya no lo pienso, es igual, me miréis como con ves, una cara, Alberto. No, es que Juan es un filósofo, o sea, esa filosofía que trae de la Masía de siempre, a mí es que me encanta oírlo, ¿no? Porque es verdad, es la... Las verdades de Juan. Las verdades de Juan, claro que sí. Pues sí, lo suscribo perfectamente, ¿no? Gracias, Juan, porque sí, realmente yo también me uno, ¿no?, a ese pensamiento. Yo soy el incordio que nos recuerda que nos tenemos que despedir ya, se nos acaba el tiempo. Pues nada, muchas gracias, Alberto, por estar aquí y vosotros recordar la imperiosa necesidad de ser felices. Otros, gracias por invitarme. Buenas noches. Muchas gracias, Alberto, por venir. Pues gracias, Alberto, por haber estado aquí. Muchas gracias a quienes nos habéis estado escuchando. Ya sabéis que si todo va bien, el lunes que viene volveremos a estar por aquí. Ahora la Casa Encantada cierra sus ventanas y vamos a hacerlo con la canción que nos ha sugerido Alberto, con este No todo es el follar del señor Cray. Hasta el lunes.